Te di todo mi amor y tú te burlaste. Yo te di mi corazón, te di mi corazón y tú, tú lo mataste. No sabe Dios que me traicionaste. No sabe Dios cuánto yo te amé. No sabe Dios que jugaste conmigo y el castigo te caerá del cielo. Que te vaya bien. Si tú te vas, no te lloraré. Si tú te vas, que te